dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, ahora, con ustedes, que no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre estaba en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Alma rebelde, levántense. Levántense, levántense. ¡Qué lindo, eh! Buen sábado, gente. A levantarse, yo sé que cuesta, que estamos remolones, que la sabanita está fresquita en un costado y que te da ganas de abrazar la almohada un ratitito más. Está lloviznando en Avellaneda. Muy bien, buen día, bienvenidos. Cuesta, de verdad, como decía Blas recién, sí, estoy entre medio de varios cables, así que cuesta un poco. Chicos, bien, acá penúltimo programa. Estamos en la radio de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda, FM La Tecno 88.3. Matías, Agustín, Beli, Basualdo en los controles. ¡Wea! Aplaudimos. Bien, penúltimo bien, programa, bien. Dale que nos vamos, ¿eh? Estamos cerrando el año, gente. A ver cómo llevamos el compás del tema. Che, sudaca. Rebeldes. Almas rebeldes, levántense, dale, levántate, 15 de la mañana, no me chamulles al oído, dale, correme la cortina, poneme el solcito, poneme, dale, poné la pava, negro, dale, que está buenísima, mañana de sábado, primavera, ya sé, te cagaste de calor anoche, no dormiste bien, ya sé, sí, hizo mucho calor ayer, bueno, hoy lloviznita, ¿qué más querés? Corremos la cortina, no está para lavar la ropa, pero por lo menos unos matecitos hoy podemos tomar. Así que aquí estamos las almas rebeldes de la Tecno 88.3 en esto que es Raíces de mi tierra. Bien distinto. Comuníquense, no se callen nada. Penúltimo programa, empieza la despedida. En las nostalgias durante todo este año, temporada 22, haciendo sus cosillas, el quichua santiagueño, quien recuerda su vida como nadie, la oralidad de la sangre campesina. Segundo Fermín Maldonado, Don Gigo. ¡Ajá! ¡Buen día! ¡Ea! Buen día para todos. ¡Qué lindo, eh! ¡Buen día! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y le ponemos ritmo. Cuesta la improvisación, ¿vio? Y bueno, de a poquito nos vamos despidiendo, como decías. Termina el por año. Por este año, ¿eh? Sí. Que después volveremos seguramente. Qué cosa rara esto de empezar a cerrar el ciclo y empiezan a despedirse todos los programas. Eso de penúltimo, último programa, vieron que te hace ruido, ¿eh? Y bueno, te genera un poco de, che, se van un poquito, se está yendo otro año, otra poquita cosa termina, pero nosotros abrimos la ventana para una nueva temporada. A partir de febrero este programa cumple 23 años al aire, así que lo vamos a celebrar cuando volvamos. Estaremos retomando fines de marzo, principio de abril, después veremos. pero ya el contrato está casi firmado, ¿eh? Está casi firmado. Casi, dije. En el apoyo. Alma Rebelde, Ojos Celestes. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Héctor Borges, se me borró el mensaje. Desde Bernal. Amigos, los estamos escuchando mientras mi mamá está haciendo empanada. A esta hora. Para celebrar. Ya empieza el temprano. Relleno. ¿Qué tiene? Papas, carne cortada a cuchillo. Y ella es santiagueña. Cebollita de verdeo. El papá, tucumano. Así que, qué linda mezcla, los Borges. Uh-huh. Héctor Borges, Laura Borges, Ramona. Levántense, levántense, qué lindo. Así arranca Raíces de mi Tierra de este sábado 20 de diciembre. Hasta la 1 de la tarde, calentamos la sillita. La gran mateadora, la cebadora número 1 de Avellaneda, la compañera, el apoyo logístico. La de los ojos bonitos. La otra voz femenina de este programa, Lidia del Valle Gómez. Hola, hola. Hola. Esa. Hola, buen día. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo te va? Excelente. Excelente, muy bien, me parece muy bien. Con auriculares me encanta. Sí, por supuesto. ¿Contenta? Contenta. ¿Cómo ha pasado este año? Lindo, muy bueno. Muchos mates, muchas gracias. Bueno, no debo, de nada. Debo decir que si no fuera por los mates de Lidia del Valle, uno no lubricaría bien las cuerdas vocales. Claro, claro. Hay que estar 3 horas. Fundamental. En una hay radio. Hay que estar 3 horas con mate. Haciendo mate. ¿No? Claro. Y que no se lave. Sí, sí. Que no se lave. Bueno, que no se lave. Ahí no sé tanto. Siempre cambiando la yerba. Siempre hay que cambiar la yerba. Y cada tanto probar otra también. Vale, claro. Almas rebeldes. Raíces de mi Tierra, eso somos. Un programa de folclore distinto. Griten más fuerte, despiértense. En la Tecno 88.3, los sábados, desde las 10 y hasta la 1 de la tarde. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Asistente de producción desde hace varios años, compañero de la ruta. Comunicador, militante. ¿Qué más? Asistente de producción, dije. Editor, sí, ¿de artístico hablas? De este programa. ¡Oscar Rodríguez! Pensé que era otra persona. Militante. Bueno, buen día a todos. Sí, sí, uno milita. De alguna manera milita. Obvio. Diciendo cosas, opinando y bancándose con nombre y apellido lo que uno piensa. Para bien o para mal. Porque uno se puede equivocar. Pero uno también milita de este lado del micrófono. Porque aunque uno crea, siempre hay alguno que escucha y alguno que entiende, o no, uno puede ayudar a otra persona que cambie la forma de pensar. Para bien o para mal, uno está haciendo sus cosas. Al menos proponiendo, que, ¿no? Sí, por supuesto, uno es propositivo siempre. Sí, primero y principal, gracias por este espacio, que hace cuánto estamos acá, hace un montón. ¿En esta radio? Sí, no, en tu programa, a vos y a tus viejos, por supuesto. Hace un montón que estamos haciendo y estamos ayudando y estamos aprendiendo, porque siempre se aprende. Y está muy bueno y estamos terminando un año, así que un buen balance. ¿Buen balance? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué pasó este año? De todo. Muy encargado de la parte de actualidad. Bien. Sí, sí, sí, sí. Interesante, políticamente hablando, también fue muy interesante. Económicamente, personalmente también fue interesante. Muchas cosas. Ah, bueno. Y mucho viaje y estuvo bueno eso. Bueno, digo en cuanto al programa. El programa estuvo muy bueno, siempre fue creciendo. Por suerte siempre va creciendo y va cambiando y uno va aprendiendo y lo va plasmando en este lugar. En y este lo espacio. Que viene en 2015. Y lo que viene, uno siempre pensando más adelante qué puede poner, qué puede sacar, qué va a cambiar, sí. Qué va primero, qué va después. Eso es interesante también. Bueno, gente, en un ratito también vamos a contar con Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. Desde este lado de la radio, en las palabras, Karina Maldonado, una servidora, una amiga, una compañera, camarada me gusta. Sí, señores, procubana. Aquí estamos, nacida en Avellaneda, bonaerense, hija de santiagueño, sangre campesina. No tengo que pensar para que te das bien lo que pasa. Calor en la ciudad, 19 grados 8 décimas la temperatura, 88% la humedad. Este es un programa de folclore, osado, atrevido, en donde pasa de todo. Vamos de una chacarera a una trova cubana, sin escalas. Una samba, un chamamé, sin escalas. ¿Qué quiere decir, don Chigu? Se me sale de la vaina. De este lado, como estaba de este lado, está Karina Maldonado. Y de este lado, don Chigu Maldonado, santiagueño, gracias a Dios. El compañero de siempre. Claro. En la lucha, como siempre. Bueno, esto no es lucha, es un gusto, más vale. El placer que nos damos. Exactamente. En estos tiempos de comunicación, de auge, sí, de los medios alternativos, también las radios universitarias. De tratar de llegar a todos los hogares de lo mejor posible, sea con la voz, con las ideas, con el silencio, porque todo enseña. Y estar frente a un micrófono es lo mejor para un ser humano, los que tenemos la suerte de hacerlo. Y bueno, pedimos que para todos sea lindo este fin de año, que para nosotros ha sido excelente. 20 de diciembre, penúltimo programa de Raíces de mi Tierra. Estamos saliendo para el resto del mundo a través de www.fmlatecno.com.ar. Ya rapidito, antes del primer bloque musical, vamos con las vías de contacto. Lidia del Valle. Bueno, nos tienen que llamar al 4227-0037 o al 43-53-27-45. Puede ser también al 4353-2745. Lo dijimos de nuevo. ¿Cómo? El último. Vamos con lo del plata, dale, vamos nomás. Con el cantar del coyuyo comienzan a madurar, en el loro de sus vainas se cumple mi cantar. Vieja dulzura del pobre, rocío del garrobal, alegría de los ranchos, mis quilas de sombrita de mis paisanos, agüita de manantial, alojita tinajera, es fiesta del carnaval. Sacaré de algarrobera, pa'l año regresarás, mi corazón campesino de nuevo se ha de alegrar. Es un pañuelo plateando al algarrobal, con las guitarras del viento sus vainas suelen cantar. En el rigor de la siesta el duende buscando va, la fresca y dulce algarroba que calme su sed de andar. Un malambo de mortero, mi infancia supo acunar, para el tiempo de la ñapa, allá en mi pueblo natal. Chacarera algarrobera, pa'l año regresarás, mi corazón campesino de nuevo se ha de alegrar. La algarrobera, chacarera clásica si la hay. Hermano Simón, desde el disco Los Buenos Aires del Norte. Los del Plata, Mauricio y Alejandro Polero. Esta vez, el que toca nunca baila. Eso es verdad. ¡Adentro! Bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se le estiran las arrugas. Cayetanos esa Lucy cuando se pone a tocar. En medio del aguacero levanta un polvaderal. En medio del aguacero levanta un polvaderal. Esta samba del Cuellita no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. Quiere botonear, si le piden otra cueca, ya lo quiere botonear. Lopa, Batata sueña que esta samba bailará. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Esta samba del Cuellita no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. Raíces de mi tierra, música de raíz folclórica latinoamericana en la mañana del sábado de la Tecno. El que toca nunca baila, de Hugo Alarcón y Horacio Aguirre, Los del Plata. Lindo, linda, mañana de sábado y vos también, lindo, linda. fmlatecno.com.ar. Todas nuestras entrevistas, las del año, en carina-medio-maldonado.blogspot.com. Se está yendo el ciclo 22 de este programa, año 2014, pensando ya en el año que viene, con novedades, con nuevos compañeros. Atención, ¿eh? Mientras tanto, el plan de compras Ahora 12 superó los 5.000 millones en ventas. El plan de compras con tarjeta de crédito en cuotas alcanzó las 2.628.000 transacciones por un valor de 5.000 millones y pico de pesos en su semana 14. Más de un cuarto de las adquisiciones se realizaron en el interior. Verano 2015, Florencio Randazzo visitará en Mar del Plata el operativo de control de tránsito. El ministro del Interior y Transporte visitará a las 10 de la mañana, lo debe estar haciendo ahora, el operativo Verano 2015 en la ciudad, y que implica tareas de control, prevención y concientización vial y de acceso al DNI y el pasaporte. Dicho sea de paso que arranca un nuevo servicio ferroviario hacia la ciudad de Mar del Plata. Creo que está 50 mangos 50, el pasaje. No, el 50 está a Chascomús. Ese está a 200 y pico, pero es más ajá, barato que el colectivo. Que el micro. Sí, subió también, otra vez volvió a subir el micro, así que es la mejor, para mí es la mejor alternativa para viajar, es el tren. Es segura, limpia, económica, y bueno, dejamos un poco de congestionar las rutas. Celebramos la medida. Sí, claro. Jóvenes militantes de Argentina y Brasil compartieron una jornada de trabajo solidario en Misiones. La actividad se desarrolló en una escuela de la localidad de Jardín América y fue llevada adelante por integrantes de la agrupación La Cámpora, y de la que participaron personas provenientes del país vecino con el objetivo de intercambiar experiencias culturales. Hablando de cultura, Gustavo Cordera se quejó de tergiversación de sus declaraciones en el diario Clarín. ¡Ay, oh, por qué! Si el diario Clarín jamás cambia, raro, ¿no? Sí, el discurso. El ex cantante de la Bersuit manifestó su rechazo a la tergiversación de sus declaraciones en el matutino Clarín referidas a una frase que involucraba a su par, Andrés Calamaro, y le pidió a los periodistas responsables que si tienen ganas de derrocar al gobierno de Cristina, que pongan un titular anunciando que pretenden derrocarla y se hagan cargo. Chupate esa mandarina. Muy bien. Onda, no te metas conmigo. Si tenés problema, no es conmigo, hermano. Eso le dijo Cordera, sin tanto pelo en la lengua, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de este insólito acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. En un rato, un informe especial. 10 de la mañana, 26 minutos. Lo que llega es el dúo Socavón. Llaman el zurdo López, soy hachero, correntino. Apenas muere la noche y ya salgo buscando monte. La luna pone en mis hombros la sombra de los quebrachos, como una mano de amigo, como un abrazo entre machos. Y así me deja la vida, tranco y hacha, hacha y tranco. El tiempo se va pasando y la fuerza se me escapa como arena entre las manos. Es que así hay de ser la vida de un hachero de tus pagos, tranco y hacha, hacha y tranco. Tal vez que haya de haber un cielo distinto de este que tengo, en donde el hacha no cante y sí me acompañe el tranco. Pero no castiga el viento. Si alguna vez por el vino lo desconozca el compadre, no hay de ser porque sea bravo. Lo que pasa es que al vino le da por andar peleando, porque es él el que pelea. Si yo soy un hombre manso que solo sabe de montes, tranco y hacha, hacha y tranco. Me llaman el zurdo López y me he de morir achando. La pucha que quema fiero, el sol sobre mis espaldas, y parece que de balde se me fuera la mañana, y parece que de balde se me fuera la mañana. Te ando midiendo, quebracho, pa' ver de qué lado entrarte. Y es ciego el ojo del hacha con la que voy a voltearte. Y es ciego el ojo del hacha con la que voy a voltearte. Un ave deja su nido, tibio capullo en el aire, y yo te mido, quebracho, pa' ver de qué lado entrarte. Y yo te mido, quebracho, pa' ver de qué lado entrarte. Arenales de este chaco, solo viento, monte y nadie. Se me irá yendo la vida en cada hachazo por darte. Arenales de este chaco, solo viento, monte y nadie. Y cuando caiga la tarde, volverán para buscarte la sombra luto del aire y trinos que cobijaste. Arenales de este chaco. Solo viento, monte y nadie. Mis queridos, el dúo Socavón, Llanto por un árbol, canción de Martín Alemán. Raíces de mi tierra, desde hace 22 años. Ashpaispa, Zapisnin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu, ¿me reconocen? ¡Ichuale nomás, po! Imaina Purinkis, Yanasusni, Kampuna, Sumas Purispaka, Nokata Kusichianquis. ¡Adentren! ¿Cómo andan mis amigos?

no los recuerda o no los conoce. El caminito angosto es donde uno desde chiquito empieza a andar para llegar más rápido, porque justamente es el que te acorta el camino y donde uno a veces levanta o baja o lo pone para un costado a una rama para seguir andando el camino angosto. El angostito se llama porque está atravesado de plantas, a lo mejor de jumi, de ancochi, esos jumi negros según el lugar a donde tu mamá te decía que camines o que vayas para llegar más rápido. Nosotros hacíamos todas esas cosas y los recuerdos me llevan a hablar de eso, porque imaginariamente yo estoy allá sobre el río Dulce, donde muchas veces una planta de ancoche a la siesta nos servía de cama. Subíamos arriba, como no tenía espina y era tan fresquita la hoja verde, quedábamos ahí a rato largos, ¿no? Hasta que sientas una llamada de tu tata o de tu mamá que te decía: vení, guaguita, ¿y a dónde estás? Así nos llamaba, guaguita, y mis hijos, porque para ella, en vez de decir en castellano, nos hablaba con esa palabra más dulce que tiene la gente de mi pago, ¿no? Yo soy de esa provincia donde el quichua es tan lindo para comentarlo, para hablarlo, para buscarle la sonrisa al que lo tenés enfrente, para buscarle a veces una sonrisa a tu mamá cuando un chiquito que apenas podía caminar ya decía su primera palabrita en quichua, para decirle mamá, decía mamá, y eso era una alegría para ella. O le pedía el agua, pero en quichua, yakuta koai, dame agua. Entonces iba buscando, sacando esas miradas de la propia madre, un chiquito, ¿no? Por eso los recuerdos, cuando uno se pone a comentar todo esto, te llevan al lugar, al terruño donde tu mamá a lo mejor te estaba esperando muchas veces, muchas mañanas, cuando vos ibas a los cercos a llevar los animales y demorabas, tal vez porque había salido un viento, y para estos tiempos de fin de año, donde la naturaleza nos regalaba muchísimas cosas, los chicos sabíamos demorar en volver porque nos quedábamos juntando algarroba, juntando a lo mejor quishcalor o tunas. ¿Cuántas veces encontrábamos